5 escalones, codazos y empujones. 5 escalones, codazos y empujones, de caca recuerde los famosos pisotones. Ojos morados, pata de los cojones, en el dame entre matudos y pelones. Santo Tomás de los pelos parados, narizazo su piel, le dejaste madreado. Cayó el pedo, cayó de este lado. Las de ese adentro, todo empanizado. Naoko. Gracias. Mata de TT, como si fueran sus últimos días en el infierno, ahí les va.